colombiano por adopción. Nelson Enríquez, a mi Colombia cantaste siempre de corazón. Aunque te fuiste, no te olvidamos y son de fiesta, te rinde honor. A tus canciones, bellas tonadas, cada momento se escucharán. Colombia entera nunca te olvida y en su memoria quedaste ya. Leonardo Senior en Cúcuta. Muchacha de 15, búscate un abrigo, que viene el invierno ahora y te agarra el frío. Hay que tiririri, hay que tirijala, hay que tiririri, hay que tirijala. Cristina, regálame una rosa del jardín de tu casa.